a DJ save my life. Last night a DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.

FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. FM. Ya me da lo mismo este juego de...

iba aquí a mi lado, me advertía fuerte y claro. Mi hermano, no se vaya a ilusionar con esa mona que baila, que le encanta. Lo enloquece en esta noche de parranda, esa que lo ignora, que no le da ni la hora, esa que todo lo viene, se va a bailar. Esto nunca pudo haber pasado con la niña que me ha enamorado, con la que robó mi corazón, y esta parranda se llevó aquella vez. Con un aguardiente en la mesa, mezclándolo con cerveza, yo la miraba bailar. Y mi amigo aquí a mi lado me admitía fuerte y claro: mi hermano, no se vaya a ilusionar con esa mona que baila, que le encanta. Que es en esta noche de parranda, esa que lo ignora, no le da ni la hora, esa que todo lo entiende, se va a bailar. Ay, yo la quiero ver a y en mis brazos poderla tener. Quiero tenerla aquí a mi lado y estar siempre enamorado de esa mujer. Con esa mona que baila, que le encanta, que enloquece en esta noche de parranda, esa que lo ignora, que no le da ni la hora, esa que todo lo entiende, se va a bailar. De parranda, esa que lo ignora, no le da ni la hora, esa que todo lo tiene, se va a bailar, se va a bailar, se me va a bailar. Oh yeah. Y a cantar los clásicos en Miniteca FM. Time to turn over.